que vuelve. Tradición del año, uno van alegre y otro van llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, empiezan los reyes, todo el mundo canta. Hay un hombre pobre que no tiene nada, solo que prefiere que nunca llegara. Sin embargo hay otro que nomás se pasa de olvidarlo todo, se va de parranda. Navidad que vuelve, tradición del año, uno van alegre y otro van llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, empiezan los reyes, todo el mundo canta. Uno van alegre y otro van llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, empiezan los reyes, todo el mundo canta. Hay un hombre pobre que no tiene nada, solo que prefiere que nunca llegara. Sin embargo otro que no más se pasa de olvidarlo todo, se van de parranda. Navidad que vuelve, tradición del año, uno van alegre y otro van llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, empiezan los reyes, todo el mundo canta. Llegaron los reyes a la capital. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Navidad que vuelve, tradición del año. Uno va alegre y otro va llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Empiezan los reyes, todo el mundo canta.